para mantenerle informado sobre programación, salas, entradas y más. Quinto Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Yo soy, yo fui, yo seré Manuelito y este es un Pélame la Naranja más. Muy agradecido por estar con ustedes una semana más. Este viernes tenemos la cabina completamente llena, acomodados de una nueva forma, ya que la cámara nos demanda que estemos que pasemos para ella. Exacto, así que si quieren vernos pueden revisar en la página de la radio de la Casa de la Cultura, www.radiocce.com. Nos van a poder ver las caras, van a poder saber cómo somos, cómo son nuestros queridos invitados. Así que eso básicamente, ese es mi saludo. Por favor, nuestras otras queridas presentadoras que se presenten. Buenas noches a todos los naranjas, naranjos y naranjes que se conectan a la radio de la Casa de la Cultura. Y este viernes la cabina del Pélame se viste de verde porque está veganizada. Tenemos un tema súper interesante del Vegan Club Ecuador que ya vamos a estar conversando más adelante. Conéctense, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Pélame la Naranja, Colectivo El Punto, Las Pornógrafas y en Instagram también. Arroba colectivo el punto. Gaby. Hola, hola, muy buenas noches. Otra noche más aquí. Y como me doy cuenta, parece que nos están atacando los veganistas. Nos quieren convertir a todos. Cuidado, no, mentira. Aunque sería interesante un mundo veganista. Y bueno, yo soy Gaby Recalde, una vez más, dándoles las gracias por escucharnos esta noche. Esperando que se diviertan, que lo disfruten, que tomen toda esta información que les vamos a dar, la capturen y la aprendan de alguna manera y la compartan. Así que les voy a dar paso a nuestros invitados para que también presenten. Buenas noches con todos, mi nombre es Caterine León, es un placer acompañar cabina con ustedes, es nuestra primera vez en un programa de radio, así que estamos un poco nerviosos, así que téngannos paciencia y más adelante hablaremos sobre el tema. Mi nombre es Kenneth Rivadeneira, soy miembro igual de lo que es el Vegan Club UCE y fue bacán estar aquí y tener esta oportunidad de compartir con los muchachos. Así es como estaban escuchando, nos van a acompañar los chicos del Vegan Club Ecuador, que salieron de la UCE, por cierto, lo cual sí me parece muy importante y fue bacán también. Antes de eso, y esto es una sorpresa, no mentira. No, es la pregunta que ustedes siempre saben, pero ellos no conocen, así que espero sorprenderlos. La forma como el normalmente en tu vida. Normalmente siempre empezamos preguntándonos a nosotros mismos y ustedes en este caso, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo se han sentido? Que, no sé, cuéntenos también, ¿cómo han estado? A ver, yo empiezo. Bueno, mi semana fue cansada y productiva. Estuve en semana de exámenes. Pueden ver la cámara, tengo unas ojerotas inmensas. Por favor, retóquenme. Tuvimos la primera reunión con Vegan Club Universidad Central del Ecuador. Presentamos nuevos proyectos. Tenemos alrededor de 22 miembros y fue una cosa inmensa la acogida. Y eso, entonces fue una semana y en especial venir acá es un placer y es un honor terminar la semana como se debe, estar aquí en radio y comunicarme con ustedes y conocerles más a fondo. ¿Tú? Yo. Bueno, igual fue una semana bastante productiva, entrega de notas y toda la cosa, entonces hay ánimos dispersos por ahí. Algunas cosas que no se sabe. ¿Gaby? Bueno, pues mi semana se ha sido un poco ocupada. He estado organizando algunas cosas. La semana anterior también tuvimos el primer un proyecto que tengo que quiero convertirlo en algún momento en un festival, que se llama Perpetuar la Memoria, que es un evento de narración y poesía para rescatar un poco lo que es la oralidad. Y estuvimos en eso jueves por la noche, me parece que fue, en la esquina de Cantuña. Fue un muy bonito evento. Les invito a ver, pronto estaremos subiendo más cosas en las redes para que se vayan enterando de lo que de lo que va a ser este proyecto. Eso, y muy contenta porque sí, he tenido una semana un tantito ajetreada y cansada, así que ahora sí con nuevos ánimos porque no he venido al Pélame ya mucho tiempo y era hora de estar aquí. Ya le desetiquetaron a la Gaby del grupo de Pélame, la mentira. Ya me quitaron la línea roja. Adivina quién fue. Hermano. Bueno, mi semana físicamente inactiva. Estaba un poquito con gripe y descansando en casa. Me fugué del circo, así que no he ido a entrenar. Y también dejé el faro, así que la próxima semana sí retomamos todas las actividades físicas. Y bueno, también cocinando muchos proyectos. Tenemos, y ya los vamos a ir contando en el transcurso de los meses, una invitación a Loja para el colectivo El Punto. Vamos a hacer un performance. También tenemos algunos viajes como el Coca en otro colectivo de los murciélagos, es de escritura y cosas así que se han ido dando en esta semana. Yo tengo que oficialmente quejarme este día. Quejarme, me voy a quejar por la nueva parada que hicieron del trole, porque se nota que no pensaron cuando hicieron esa parada. Porque es un cuello de botella que han hecho en esta partecita pasando el Labrador, que es un lugar que es súper complicado porque siempre ha habido tráfico. Espero no haberme equivocado. Bueno, siempre hay tráfico. Y ahora ponen una parada, los buses tienen que pasar por esa parte en específico donde hay mucho tráfico. Entonces es toda una locura. Solamente quiero agradecerle a nuestro señor alcalde, donde sea que esté, porque se lo merece. Espero que esa firma de revocatorias ya funcione, por favor. Entonces, esta ha sido nuestra semana. Vamos a ir con el tema del Vegan Club Ecuador, pero antes de eso nos vamos con la primera canción. Esto es Vico Sí, Desahogo. Necesario, lo que no hace falta está de más. Me desahogo porque el mundo me provoca. Me sale por los poros y me tapan esta boca. Y empiezo con lo que me preguntaron. Digo, sí, ¿ahora qué vas a sacar que te tiraron? Y hasta de tu vida personal hablaron. Tu nombre usaron, filósofo contigo se pasaron. Yo les contesto que si llevo 15 años cantándole en contra de las cosas que hacen daño. ¿Cómo pretenden que por una guerra tonta de tanto buen mensaje que he grabado me vaya en contra? Es que yo no tengo suficiente lírica para defenderme y a cualquiera darle clínica. Pero mis letras no se tratan de eso. Mi misión con la gente tiene mucho más peso. Y no es que me guille de pastor, pero acepta que este género está fuera de control. Todo es sexo, todo es violencia por competencia. Y yo como buen padre voy a cuidar mi descendencia. También de los anuncios que se exhiben, como el de la culay que dice el cuerpo te la pide. Como diciendo mi veneno te hace falta, compra mi producto, tripea, brinca y salta. De ahí se fue un oficio menos, pues cuando arranco diciendo la verdad no tengo freno. Bueno, perdona si te estoy incomodando, pero no estoy tirando, me estoy desahogando. Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el killa. Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. Los políticos se matan por su posición, que los raperos nos tenían en persecución. Al percatarse de que el pueblo quiere vacilón, ahora hicieron sus campañas con reggaetón. Así cualquiera, señor, ya sabemos lo que traman. Nos usan para ganar, después nos cuando ganan. Y es que podemos ver la verdad, que trabajan por el voto, no por la sociedad. No les importa las vidas que en el barrio se han perdido, y para ganar las elecciones van al caserío. Abrazan a mi abuela, saludan a mi tío, pero en los pasados 4 años estaban escondidos. Hermano, usted que dice ser cristiano, cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices de lejito, Dios te bendiga, pero no saca ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de gastar saliva. Si quieres que te escuche, tienes que darle vida y darle un buen abrazo aunque esté muriendo de sida. A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía, no estás en nada. Vete y camina por la calle, mira cómo está, y no digas que no tienes que ver con tu maldad. Es la verdad, aunque se me escondan y lo nieguen, no voy a ser hipócrita para que mi disco peguen. Pues yo no pertenezco a los cantantes que les temen, que dicen cualquier cosa con tal de que los suenen. Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el quila. Yo no lloro, si caigo me levanto del lobo, saco el bolígrafo y me desahogo. No tienen que venir aquí a ponerme pila, diciendo la verdad me dicen el quila. Ahora busque el alcoholado, ay, sóbate. Te lo dije que la tenía pesada, ¿verdad? Yo eco, eco, eco, saco el bolígrafo y me desahogo, me desahogo. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Ahí estamos? Ya. Yeah. Volvemos después de haber escuchado esta canción de Vico, ¿sí? Todo un clásico, si lo piensan. ¿Sigo? Ya. Yeah. A ver, ahora sí, vamos a empezar con la entrevista. Lo que yo quisiera plantear desde un inicio es también... o quisiera saber, y creo que podría ser interesante para la gente que nos está escuchando, es porque de dónde nace esta necesidad de hacer un club vegano y un club vegano en la Universidad Central. Bueno, les voy a contar un poco de la historia. En sí se llama Vegan Club Ecuador. Nació en septiembre del 2017 como una forma empírica. Nació en Instagram como una forma suave y tranquila de compartir imágenes con una información sobre el medio ambiente y derecho animal. Entonces, nunca fue con el ámbito de crecer, lo hice de una forma como un hobby. Entonces, al pasar los meses, empezó a tener una gran acogida en el público y en la red social de Instagram. Entonces, empezamos a tener muchos seguidores y mucha gente que nos apoyaba. Y uno de ellos fue Animal Libre. Tuvimos nuestra primera... charla de alimentación consciente para niños y adultos. Entonces, y desde ahí empezó un crecimiento muy acelerado. Entonces, como Vegan Club Ecuador y como la fundadora de Vegan Club, decidí hacerlo mucho más estructurado, hacerlo mucho más formal, ya en serio. Entonces, como estudiante de la Universidad del Ecuador y los estudiantes que nos estarán escuchando de la universidad, se darán cuenta que existe una problemática muy grave en la universidad respecto al cuidado ambiental y los animales que se encuentran en la universidad, como son los perritos callejeros. Entonces, yo como estudiante y como fundadora de Vegan Club Ecuador, necesitaba hacer algo, no podía quedarme quieta. Y ahí es cuando nace Vegan Club Universidad Central del Ecuador, con este fin de educar a la población estudiantil, tanto a docentes como administrativos, para que por medio de la educación y una campaña significativa, ¿sí?, que no promueva la violencia, llegar a las personas. Entonces, ayer tuvimos la primera reunión con el club. Es un club que recién inició. Hemos tenido bastante acogida. Ayer Dulce el Vaca nos auspició la reunión con unos bocaditos. Entonces, fue una cosa inmensa. Más adelante les contaremos una actividad que tenemos para el 22 de junio, que es una revolución en la universidad, si se puede decir, porque hay que aclarar que el Vegan Club Universidad Central no hay en ninguna universidad de Quito ni en el Ecuador. Entonces, lo que estábamos planteando es algo innovador, es algo que nunca antes se ha visto. Entonces, es por eso que nos encontramos aquí, porque necesitábamos que la comunidad, tanto de la universidad como de la comunidad civil, se entere de lo que está pasando, de la tendencia que está creciendo aquí en el Ecuador. Listo, qué interesante y... Qué felicitaciones por esa iniciativa. Creo que este tipo de agrupaciones es lo que también necesitamos para llevar la información que a veces las otras personas no tienen acceso, de una alimentación más consciente y responsable y de un mundo más justo. Bueno, entendiendo que el veganismo, y al hablar del veganismo nos enfocamos directamente en el antiespecismo, y es el respeto a todos los seres y especies sin este... en esta necesidad de sentirse superior. Entonces, el veganismo también implica una alimentación responsable, una alimentación con conciencia, cuidado del ambiente, porque todo lo que implica, y recordemos, la principal causa de contaminación ambiental proviene de las estas industrias ganaderas a través de la emisión de gases de los ganados. ¿En qué metodología va a optar el club por utilizar en estas reuniones, o lo han pensado, cómo lo van a plantear? ¿Se van a enfocar en qué aspectos nomás? Okay, yo estudio psicopedagogía, que se enfoca más en el aprendizaje-enseñanza por medio de una educación significativa. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad para hacer mi vocación profesional con lo que me gusta y con mi convicción. Entonces la metodología que estamos utilizando es la no violencia, la acogida a personas veganas y no veganas. No es necesario que para que formes del club seas vegano y formes y seas hippies, como muchas veces se hace el estereotipo, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede formar parte del club. Tenemos las puertas totalmente abiertas. Si tú tienes un proyecto y eres estudiante de la Universidad Central del Ecuador, escríbenos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Vegan Club Ecuador. Entonces, búscanos, escríbenos. La metodología que nosotros utilizamos es muy abierta, muy flexible. No tenemos una dogma ni una doctrina, ni somos ninguna secta. Eso hay que aclarar bastante. Sí, porque la gente que no conoce por falta de información se tergiversa y se cambia y se inventa un montón de barbaridades que día a día estamos en lucha en contra de esos estereotipos y esas marcas. Igual no sé si mi compañero Kenneth tenga algo que decir. Sí, bueno, yo soy miembro del club, no fundador ni nada. Entonces, igual, yo creo que sí, como estudiantes tenemos un enfoque, al menos en la carrera en la que estamos ambos, bueno, en la misma facultad tal vez, en que nosotros sí somos bastante abiertos, sí recibimos a la gente, sí esperamos sus opiniones, queremos escuchar lo que ellos piensan. Entonces, creo que un poco el enfoque que tenemos, o al que hemos hablado en la última reunión que tuvimos, fue que, aparte de esta apertura que vamos a tener, también queremos ser un poco independientes. O sea, no queremos recibir como que, en especial en nuestra universidad, como que ayuda de entes políticos, o politiqueros más bien dicho, que tratan de apropiarse de los trabajos. Entonces, tratamos de evitar eso, tratamos de ser bastante independientes en lo que hacemos, es lo que habíamos hablado el día de ayer. Y una pregunta, ustedes ya han estado dando charlas en la Universidad Central, ya han estado, no sé, con otras personas, y aparte de eso, ¿qué tal es la acogida ahí, si ya lo han hecho? O sea, ¿cómo está la gente ante este movimiento de veganismo en la universidad? Como mencioné, ayer tuvimos la primera reunión, tuve un mes de convocatoria. Contamos con 22 miembros de todas las facultades de la universidad. Y bueno, es una anécdota que yo pegaba pancartitas, ahí sacaba fotocopias en diferentes partes de la universidad, y hay la curiosidad que al siguiente día estaban despegadas. Alguien tenía el favor de despegar todos los días, y entonces tenía que volver a pegar, y por eso es que no llegó a tantas personas, además de que la universidad es inmensa y llegar a todas las facultades. Igual algunas páginas de la universidad publicaron. Entonces, el proyecto que ahorita tenemos es educar con talleres gratuitos, hacer cineforos. Entonces tenemos todo un plan de actividades, tenemos todo un plan escrito, no estamos haciendo nada al aire, tenemos un programa escrito que hemos presentado a la Facultad de Filosofía, que es a la que pertenecemos. Hemos tenido gran acogida de parte del decanato. Ahorita solo el lunes o el martes, solo necesitamos la firma del rector y tenemos aprobado un gran festival que más adelante vamos a conversar de eso. Y antes de seguir con la entrevista, vamos a ir con la segunda canción. Sí, ahí estamos, ¿listos? Sí. Esto es La Batalla de Justo. familia, por tu gran pecado, solo por tu fe, estar conmigo, Dios y ustedes, siempre me pagan, por mi familia, por tu gran pecado, solo por tu fe, estar conmigo, Dios y ustedes, siempre me pagan, la cada minuto, luchando por la ventana, por mi frente, siempre pensando, siempre viendo, y dividido. Estamos de regreso con el tema de el Vegan Club Ecuador. Y qué interesante plantearlo, estos temas desde la academia. También te quería preguntar si es que tal vez ha pensado, ya que estamos en la universidad, plantearlo desde la parte teórica, para llevarla obviamente a la práctica. ¿Algún club de lectura o han pensado como leer algunos textos para introducirse y tocar todas las violencias? Porque también el especismo es un tipo de violencia. Uh-huh. Claro, tenemos varios proyectos en camino. Planteamos talleres con profesionales que vengan a educarnos tanto en la alimentación, porque ser veganismo implica el derecho animal y el cuidado ambiental, pero también hay una parte fundamental que es nuestra alimentación. Entonces tenemos en calendario un chef experto que es vegetariano que nos venga a dar charlas para que para nosotros educarnos, saber, para que cuando alguien venga que no tenga el conocimiento suficiente y quiera atacarnos en cierta forma, nosotros tener los argumentos suficientes y razonables para defender. Igual hoy en la tarde estuve conversando con una nutricionista vegana. Entonces, es muy interesante y es poco que tú te encuentres con una nutricionista vegana. O sea, no se encuentra mucho aquí en el Ecuador. Entonces, conversar con ella tiene mucho más conocimiento. Entonces, en sí es educarnos primero nosotros para poder educar a los demás. Tener el conocimiento correcto y, lo más importante, un conocimiento científico y comprobado de lo que es el veganismo y cómo poder educar a las demás personas. Ya. Cuéntanos, Kenneth, también un poquito de lo que estábamos hablando en el corte comercial de este mega festival que es una sorpresa y que nos quieren traer. Yo creo que Katy sería el mejor para explicarlo. Sí, les explico esta parte porque Kenneth es miembro desde ayer. Ah, ok. Entonces, Vegan Club Ecuador, yo lo dirijo y toda la gestión y toda la logística fue de mi parte. Ya. Yeah. Entonces, por eso fue la primera reunión ayer, donde fue una reunión informativa y les planteé todo lo que yo vine haciendo durante el tiempo que trabajé sola. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado del grupo, de la fundación de Vegan World. Entonces, este es un grupo internacional, también hacen festivales en Australia y manejan la misma temática que estamos manejando nosotros en las universidades. Entonces, yo me alié con ellos porque no tenemos ni un año en Vegan Club Ecuador, entonces necesitaba unirme a personas que sepan. Y yo había asistido a festivales de The Vegan World Market, entonces yo conversé con Sabrina, que espero que me esté escuchando, conversamos, planteamos proyectos y le presenté la propuesta de traer un festival vegano de economía solidaria y sustentable a la Universidad Central del Ecuador, cosa que nunca se ha hecho en la vida de la universidad, y espero no equivocarme, pero nunca ha habido algo así. Entonces es una cosa enorme que se viene, es el 22 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el hall universitario y los alrededores de la pileta van a venir varias microempresas que promueven una alimentación orgánica, libre de transgénicos, donde promueven para, y esto va dirigido más a las personas no veganas. Con una propaganda súper suave, súper fresca, chévere, va a haber baile, va a haber música, va a haber presentación, va a haber unos cooking demo de cómo un estudiante universitario que no tiene mucho dinero y que tiene limitado tiempo para cocinarse en casa, puede alimentarse de mejor manera. Y para alimentarte saludable no necesitas ser vegano. Es una persona que se cuida, que se interesa por su cuerpo y lo que se está llevando a la boca. Entonces eso es lo que trata este festival de Vegan World Market. Igual nos puedes seguir en las redes sociales, como les dije, en Facebook Vegan Club Ecuador y en Instagram en @veganclub.es, donde habrá más información. Igual sigan a The Vegan World Ecuador, perdón que estoy diciendo por no, todo bien. The Vegan World Ecuador, síganla, allá hay más mucha más información de la que les puedo dar aquí. Igual alrededor de estos días se subirá mucha más información sobre el evento. Qué chévere que lo trasladen a las aulas también. Y ahora sí la pregunta para Kenner. Otra pregunta, a ver si está así. Vamos a tomar la decisión. ¿Cómo fue tu acercamiento con el veganismo y por qué decidiste ser parte de este club? Y también una invitación a todas las personas veganas y no veganas que quieran ser. Esa es una muy buena pregunta. Eso sí me gustó. Verás, o sea, yo creo bastante en que el veganismo, la pregunta súper interesante que tú hiciste hace un rato de la parte teórica, que creo que sí es bastante importante, porque el veganismo sí es una respuesta bastante antisistémica. Sí, entonces, entonces como cualquier movimiento, cualquier cosa que tú haces que esté en contra del sistema es algo que se ve anormal, bastante anormal, pero la normalidad no es algo que está definida por nosotros o que se define por cualquier persona, sino que es algo bastante subjetivo. Entonces sí, yo me acerqué a lo que es el veganismo por la parte consciente, por la parte de la no violencia, el antiespecismo. También lo que es la ecología, que es bastante importante, cuánto se desperdicia o se gasta en la crianza de animales. Entonces sí creo que mi acercamiento sí fue un poquito más teórico que de salud, porque sí, es bastante importante esta respuesta antisistémica de lo que es el veganismo, de cómo el capitalismo en sí nos hace consumir todos estos productos, cómo en masa maltratan a los animales. Uh-huh. Y cualquier tipo de violencia igual es un ataque a nosotros. Entonces este autoatacarte tú mismo consumiendo cosas de empresas multinacionales que llegan acá es horrible. Entonces uh-huh. ese fue mi acercamiento. En cambio en la U yo vi una publicación, igual vi los afiches, como dije. Y despegaste, ¿no? Allá en la U sí hay bastante gente que te despega las cosas. Cualquier cosa que tú pongas te la despega. Entonces yo vi eso, le escribí a Katy, tenía su contacto, porque en algún punto igual trabajamos en un refugio. Entonces ya, al parecer ya la conocía, pero no me trabaja. Entonces ese fue mi acercamiento. Le vi, hablamos por WhatsApp, me propuso la idea, me pareció bastante interesante, y como ya les mencioné, yo estuve recién en la reunión de ayer, pero las ideas que se tienen son completamente interesantes. Uh-huh. Y si aparte de la praxis que ya se tiene, las ideas de realizar los festivales, los talleres, también se tiene un conocimiento teórico y algo que tú le enfoques a una lucha, que sí es la parte animal bastante importante, la lucha social igual. Uh-huh. Entonces yo creo que esto es lo mejor que le puede pasar a la universidad. Yo también concuerdo con todo lo que dije. Y quisiera que nos ayuden con una cosa importante, que nos ayude un poquito a desmitificar esto que las personas solemos creer, que ser vegano es mucho más costoso incluso que comer carne. Nos ayuden a hacer como, digámoslo, una especie de comparativa para ver que efectivamente no se da esto de que sea más costoso. Claro, hay ciertas marcas en el mercado que están promoviendo productos veganos, Entonces, al momento que la gente y los contactos y los amigos te preguntan, es como que se asustan y dicen, ¿cómo sí, vives? Claro. O sea, es como que... La leche de almendras es súper cara, por ejemplo. Entonces, a eso iba, la leche de almendras en los supermercados tiene un valor muy costoso, igual las carnes vegetales. Uh-huh. Entonces, yo recomiendo que esto no lo consumas diariamente, porque igual es caro e igual es un producto que tiene químicos. Claro. Entonces... irse a la parte más vegetal y los granos que tenemos aquí en el Ecuador. Variedad. Hay una variedad, que son infinitos. Uh-huh. Hay granos que ni siquiera conocía. Yo cuando me hice vegana conocí el amaranto, ni siquiera sabía que existía, de verdad. Es cierto. Incluso dicen que es también una planta bastante cotizada. Bastante uh-huh. cotizada sí. por los incas y por uh-huh. el pueblo indígena. De verdad que la cosmovisión que tienen ellos sobre los granos es muy interesante. Aprendí a utilizar la quinoa no solo uh-huh. en sopa, porque creo que la mayoría no nos gusta mucho la sopa de quinoa. Entonces, aprendí, por ejemplo, a hacer tortillas de quinoa de dulce o de sal, lo cual es muy riquísimo y no necesitas ponerle leche, no necesitas ponerle huevo. Yo le ponía agua y sal y punto. La verdad, y algún condimento ahí, orégano, ajo, así un refrito, y listo, le freía y yo estaba, y ese era mi snack, se puede decir. Igual lo llevo a la universidad y quedan sorprendidos, porque como utilizas casi los mismos condimentos que se le hace para la carne o el pollo, el sabor es similar, porque si tú pones la carne cruda a hervir y el olor es muy feo, o sea, sale. Entonces, igual en la universidad una de nuestras propuestas es traer menús más saludables, más libres de crueldad, porque los estudiantes que somos de la universidad y que hemos estado ahí, el menú es muy reducido. Uh-huh. O sea, vivimos de mote y de chochos, literalmente, y de papas fritas. Y sin la mapagüira. Es raro porque afuera de la universidad, de la Facultad de Filosofía, hay los motes. Entonces es como que, deme uno de 1.25, pero sin fritada, sin mapagüira y sin cuerito. Entonces la señora como que, sí, y las personas que quedan viendo. Las que quedan viendo. Choclo y moche. En resumen. Y el ají. Arroz con ensalada. Sí, auménteme la ensalada, por favor. Pero a veces uno sale ganando porque, bueno, yo tengo la mayoría de mis conocidos que comen carne, entonces a veces por compromiso uno sale a comer, una reunión social. Entonces, y a veces tú tienes que ser así calculador, como esos memes que estás calculando en toda tu mente y empiezas a calcular el menú y a veces te sale mucho más barato y comes más, porque la gente del restaurante es como que se asusta y dice, ¿y ahora qué le damos? Y empiezan a poner un montón de cosas y te dan un platazo, y eso me ha pasado muchas veces, y esos son los beneficios. Entonces, igual hay restaurantes que no son veganos, pero que tienen opciones vegetarianas y te dan la opción de armar tu plato. Entonces, ser vegano y vegetariano es la cosa más fácil del mundo. Los beneficios que trae a tu cuerpo es increíble. El primer beneficio de salud es la digestión. Es asombroso cómo tu cuerpo te sientes más liviano. Tu cuerpo digiere mucho más rápido las cosas y, como digiere, te da mucha más energía y te da mucha más hambre, pero para frutas, verdura, chochos, tostado, habas, y tu paladar se limpia de ese sabor y tú empiezas a sentir el sabor verdadero de las cosas. Hay pruebas nuevos sabores también, se amplía el gusto del paladar. Eso también me pasó a mí, que... Por ejemplo, la berenjena yo antes no la consumía, y desde que me hice vegana empecé a probar nuevas granos, nuevas verduras, y hay un montón. Y ser vegano es súper barato, económico, ¿verdad? Yo les tengo un dato, también tengo un emprendimiento de comida vegana, y para 15 hamburguesas veganas que hacemos de lenteja, una libra de lenteja vale 90 centavos y salen 15 hamburguesas, así que... ¿Y para qué decirles cómo cocina? Sí, cocina muy rico y he probado sus tortillas. Cocina muy bien. Así que la comida vegana no es fea. Muy rica. Antes de continuar con la entrevista, nos vamos a ir con ese espacio publicitario. El espacio publicitario. Vamos a ir con el espacio publicitario y ya volvemos. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito,

Aunque te tarde. Bueno, yo soy un año ya vegana en junio. Ya cumplo un año por el 19, así que hay que ser fiesta. Y la transición fue que tuve influencia de una prima que es vegana y de mi novio que es vegano ya como 7 años. Entonces, él nunca me obligó, él nunca me dijo, ay no, asesina, nunca me dijo nada. No, nunca me dio una propaganda fuerte. Después de un año de relación, se abrió el primer festival aquí de comida vegana. Yo asistí, aún comía carne, y dije, wow, está rico esto, de verdad. Y la definitiva fue con un documental muy famoso y muy hablado que se llama What the Health. Y es un documental muy familiar y que lo recomiendo bastante. Es un documental súper suave, con un lenguaje muy entendible. Entonces dije, después de ver este documental, de ver la crueldad que se utiliza a los animales para nuestro consumo, solo para satisfacer nuestro apetito, dije, no puedo seguir consumiendo carne. Porque sabemos que los animales son maltratados y aún no hacemos nada, porque estamos acostumbrados a la violencia, a ver matanzas a diario en la prensa, en la tele, en las redes sociales. Entonces dije, no, o sea, yo no puedo seguir haciendo esto de consumir carne después de ver este documental. Entonces empecé, fue un sábado en la noche que yo acabé que yo acabé de ver el documental, y en mi casa trajeron pollo asado y a mí me gustaba, pues porque no es el sabor. Entonces dije, no, o sea, tengo que tener una convicción, tengo que tener una razón ética y moral, que es por los animales. Entonces dije, no, y así fue el paso. Lo dejé poco a poco. Tuve una infección en el estómago por consumir huevos pasados que parecían muy naturales y que te lo venden hasta como orgánicos. Y te venden con la propaganda de la gallina feliz, de la vaquita del campo, y te venden la propaganda de que a veces los matan humanamente. Pero el término humanamente matar no existe. Es como que si yo ahorita les matara y les dije, no, es que los maté humanamente, no sufrieron. Entonces, no es mi culpa, o sea, igual me mandan a la cárcel. Es lo mismo que estamos haciendo en los mataderos, no saben la crueldad. Igual hay otro documental que se llama Herlings, que yo tuve que poner pausa porque ya no sabía qué hacer. Te preguntas que, ¿por qué hace esto a la humanidad? Yo tuve que tomarme una pausa. Ese sí es un documental un poco más fuerte porque te demuestra toda la barbaridad que sufren los animales, de verdad, el sufrimiento que tienen ellos. Ellos no tienen la culpa. Y ahí decía una frase, si los animales tuvieran una religión, nosotros fuéramos su demonio. Imagínate qué tan fuerte es esa frase, qué tan llegadora. Los animales no tienen la culpa y no tienen voz, pero tienen una conciencia muy diferente a nosotros. Ellos piensan, ellos sienten. Y lo más importante es que sienten dolor, así que eso nos une, y además de que venimos de la misma tierra, venimos de la misma Pachamama, compartimos un lugar, no somos dueños ni somos fundamentales en el planeta. Sí, recordar que todos somos terrícolas y vivimos en este planeta, como decía Katy, y la violencia contra los animales también es una violencia la más normalizada, está también dentro del lenguaje de nuestras culturalidades y gastronomía, por ejemplo. Entonces también es un tipo de conciencia que tenemos que hacerlo desde cada uno y en su proceso. Todas las personas, igual que no son veganas, no están en la obligación de serlo, pero sí de cuestionarse qué es lo que nos estamos llevando a la boca y de dónde proviene eso, de qué cadena de explotación y muerte también estamos siendo parte o financiando. Y bueno, comentábamos antes con Kenneth de cómo fue este despertar que lo llevó al veganismo, y él decía algo súper importante, que es algo súper anticapitalista es el veganismo. Así yo también comparto esta idea, y qué más anticapitalista que sembrar tu propio alimento, de dejar de apoyar a todas estas marcas de supermercados multinacionales, que lo único que hacen es vender mercancías sin ni siquiera tener conciencia que nos están envenenando poco a poco. Y tampoco los consumidores es que se cuestionen qué estoy comiendo, simplemente es comprar y ya. Cuéntanos, al respecto en la alimentación y en el sembrar tu propio alimento, ¿qué se piensa o se tiene planeado hacer en la universidad? Bueno, una de las propuestas que se tiene fundamental es realizar un huerto orgánico en la UCE. Y bueno, o sea, si tú cachas y has estado por la UCE, hay un montón de espacios verdes desaprovechados en los que podríamos, en vez de que esté el guardia sacando a la gente y bebiendo, podríamos tener un huerto orgánico con un montón de hortalizas, de vegetales, de cosas que se podrían sembrar ahí, que es completamente sustentable, que habría la gente que podría apoyar. Entonces no es una idea utópica, ¿no?, sino es algo que es completamente realizable. O sea, no estamos viendo cosas imposibles. Vamos a ir con la última canción en el programa, ya para ir finalizando también este Pélame. Esto es Suburbias K y es Tus Formas. Como si fuera un niño, juego a descubrirte. Tus olores y formas, tus sabores me fascinan y te invento un nombre. No termino aún de descifrarte más. Las pistas se esconden en tu cuerpo y apenas he empezado a desnudarte. Quiero quitarte la piel y amarte. Es una noche excepcional. El por qué lo dejamos para luego. Volví a sentir junto con este tacto nuevo un recuperado tacto viejo. Y dejas que te toque mientras gozas el silencio sabio de esta tierra verde. Volvemos después de haber escuchado Tus Formas de Suburbias K. Antes que me olvide, tengo que felicitar, iba a decir. Bueno, también le podría felicitar, porque es una gran persona y se le quiere un montón. Ya, no empiecen. Un saludo para Michelle, que sé que me está escuchando y que de hecho me está viendo también. Así que, hola. Saludos, Michelle. Sí, Michelle. Y también Amalia. Amalia, que nos está escuchando desde México, por cierto. Es una amiga. No, la Amalita es mi Es mi mejor amiga del alma mundial. Está ya lejos de mí, creo que un año. Y en realidad espero un montón que ella regrese, porque le extraño un montón. Así que también le haré una declaración de amor. Ella es bióloga, de hecho trabaja con animales. Y le deben interesar un montón los temas que estamos conversando, aunque no es vegana tampoco. Igual puedo mandar unos saludos. Claro, claro, este es el momento. Sigo mi lista de saludos. Quiero mandar saludos a mis hermanas Jenny y Paola, que nos están viendo en vivo desde la televisión, así que nos están viendo en pantalla gigante. A mi novio, que está escuchándonos en el bus, porque no llega a la casa todavía. Obligatorio. A los miembros de... Estamos viendo. Igual saludos a los miembros de Vegan Club UC que nos están escuchando, a los la página de Instagram que nos siguen, Vegan Club UC, Vegan Club Ecuador, perdón, que nos están escuchando. Igual a mis amigos y todas las personas que me conozcan y no me conozcan. Y quieren conocer. No, no tengo saludos. A mí nadie me quiere. Saludos a Kevin, que me espera en la foto. ¿Pero qué ibas a decir? Algo más de decir, sí, te interrumpimos. Sin más que saludos, quisiera hacer una invitación a la gente que está escuchando. Entonces, gente de la UCE, gente de afuera, tal vez, que esté escuchando esto, que esté viendo esto, por favor, escriban a la página web, escriban a todas las redes que hemos ya soltado a lo largo del programa y traten de integrarse. Esto es una lucha, es una propuesta inteligente, interesante, y esperamos que más gente se vaya uniendo. ¿Qué día es de otra reunión para que la gente vaya? El martes a la 1:00 p.m. en la Universidad Central. Como les dije, nos pueden escribir en Facebook a Vegan Club Ecuador. Muy pronto crearemos la página de la universidad, así que escríbanos ahí por interno y ahí nos comunicamos. Si tuvieran que resumir en unas cuantas líneas, ¿por qué tendríamos o por qué quisiéramos unirnos al Vegan Club? ¿Cuáles creen que serían esas palabras? Yo quería pedirles una recomendación para las personas que quisieran hacerse veganas. O sea, ¿qué les recomendarían que comen o que empiezan a comer? Voy a responder las dos preguntas al mismo tiempo. Con la recomendación, esto es muy importante para las personas que les interesa, porque hay muchas personas que tienen un amor y una convicción por los animales, pero no saben cómo convertirse en vegetariano o vegano, o simplemente dejar el consumo de la carne, leche y huevos. Entonces, es una muy buena pregunta. Y es empezar poco a poco. Como yo les hablé anteriormente, ya llevo un año siendo vegana. Lo dejé poco a poco. Primero dejé la carne roja, después de unos días o semanitas, cómo iba mi cuerpo. Dejé el pollo, después dejé los huevos, la leche, el queso. Entonces fue toda una transición. No fue de un día a otro, voy a dejar de comer todo y ya. Porque tu cuerpo entra en un estado de ansiedad y empieza a actuar como el cerebro de un drogadicto, porque le quitas todo lo esencial y todo lo que comiste toda tu vida. Porque imagínate, te costó 20 años o más de consumo de carne, leche, entonces tu cuerpo ya estaba acostumbrado. Entonces es toda una transición suave, anda a tu ritmo, hay mucha información en internet, busca la adecuada. Igual nos puedes preguntar en nuestras redes sociales, te vamos a asesorar de la mejor manera, porque esto es al ritmo de tu cuerpo, al ritmo del que tú quieras ir y de una educación en alimenticia. Entonces hay que ver qué consumes tú diariamente, qué compran en tu casa, si vives sola con tu familia, y hay que adecuar todo un menú, porque no eres tú sola, sino también influye tu familia. Mi familia no es vegetariana, pero ya no se compra carne ni pollo, entonces es una gran influencia indirecta que se cumple. Y respondiendo a la otra pregunta de que se resumiría en pocas palabras, como dijo Kenen, extendemos la invitación. ¿Por qué? Porque esto es algo inmenso que está frente a nosotros. Esto en 5 o 10 años puede crecer y puede llegar a todas las universidades del país y a todos los colegios y a todas las escuelas, no con el mensaje del veganismo quizás, porque hay muchas personas que se espantan y es como que, ay, vegano, es como que, o sea, vive de hierbas y de sol. Entonces no es así. Entonces, sino con una alimentación consciente, libre de crueldad, que tú tengas conciencia y reduzcas tu huella en el planeta y devuelvas todo lo que el planeta hace por nosotros. Entonces es una invitación, la Universidad Central del Ecuador en administración, hay que aprovechar porque nos están abriendo las puertas, como les dije, decanato de la Facultad de Filosofía está muy abierto, han tenido mucha aceptación. Y en sí, entonces, todas las personas de la Universidad Central, graduadas y estudiantes, y público en general que le interese, pues escríbanos en Instagram, @veganclub.es, y en Facebook, Vegan Club Ecuador. Anímense, no pierden nada. Si no son veganos o vegetarianos, no hay problema. En nuestro club de las 22 personas, existen personas que no son veganas y no hay ninguna discriminación. La verdad, a mí me emociona más que no haya, porque llevas el mensaje a muchas más personas. Yo cómo resumiría esto, que es una manera sustentable de comer, tú te vas a sentir bien, es barato, y creo que si con esos tres puntos no te convences de alguna manera, algo estamos haciendo mal. Recuérdenos una última vez cómo buscarles en redes. En Facebook estamos como Vegan Club Ecuador y en Instagram como @veganclub.es. Como siempre, el tiempo se nos ha acabado. Es una hora de Pélame la Naranja por semana. Sí, es una gran pena porque al final siempre nos falta tiempo. Pero ha sido un gusto muy grande poder estar con ustedes. Ya solamente nos queda despedirnos, así que por favor, los invitados, despídanse. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos vio, a todas las personas interesadas en el tema. Y gracias. Adiós. Adiós. Esto fue el... Y yo fui Gaby. Un abrazo para todos. Ya no hay tiempo, la tierra está sangrando. Así que de tomar conciencia depende de todos. Y por favor. Y después de Pélame y Pélame y Pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. Thank you.